estás escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Muy buenas noches, aquí estamos en nuestro programa número 15 de Que Sea Rock en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Estamos en la Casona Rivadavia 641. Les cuento que tenemos un programa tremendo. Tenemos la biografía de Whitesnake. Tenemos también una entrevista telefónica con los chicos de South Brutal de Buenos Aires. Y vamos a empezar con nuestros auspiciantes para que todo el mundo sepa quiénes son los que colaboran con nuestro programa. Y aparte, aquí les decimos que estamos en la conducción, la Tana y Franco, que está acá al lado mío. Hola. Buenas noches, audiencias. ¿Cómo están? Les quiero decir a todos que es el cumpleaños acá de la conductora, así que feliz cumpleaños, Paula. Bueno, feliz cumple, Tana. Feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Y bueno, así que les contamos que nos pueden escuchar en www.fmindyrock.com.ar, en los controles Diego Indy, y aquí vamos con nuestros auspiciantes. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock 104.7 MHz. Yeah. una banda británica de hard rock y metal, fundada en el año 1977 por David Coverdale, después de la separación de la banda Deep Purple, o sea, después de que él se separó, ¿no? Bueno, pero estuvieron separados un tiempito, Deep Purple, varias veces, ¿no? Sí, donde, sí. Donde había formado parte durante el periodo 1973-1976. Durante sus primeros años, su música estaba esencialmente orientada hacia el rock, el blues y el soul. O sea que David Coverdale era el cantante en ese momento de Deep Purple, cuando estaba también Glenn Hughes, que le hacía esos agudos tremendos. Sí, sí, sí. Grande dream team de músicos y también gran dream team de egos. ¿Viste? En febrero de 1977, David Coverdale y el guitarrista Mikey Moody, que había colaborado con Coverdale en sus discos solistas, formaron Whitesnake. El resto de la alineación incluía al guitarrista Bernie Marsden, el bajista Neil Murray, el baterista David Dole y el tecladista, Brian Johnson, luego reemplazado por Pete Solly. En abril de este mismo año saldría el álbum Snakebite, con el nombre de David Coverdale Snake, Whitesnake, o sea, David Coverdale's Whitesnake. Es como que la banda se llamaba como él, más el agregado del nombre de la banda. El primer álbum propiamente dicho de Whitesnake saldría el mismo año bajo el nombre de Trouble. El tecladista del disco era un ex compañero de David Coverdale en los años de Deep Purple, Sean Lorne. Entre los temas del álbum saldrían clásicos como Take Me With You, Trouble, Lie Down y una nueva versión del tema The Beatles Day Tripper. Es como que todos los temas de Whitesnake hablan de amor, de sexo, ¿no? Es como que. Y lo que pasa es que Coverdale se inspiraba de. Pero es cierto esto, es un tipo que concurría mucho a cabarets de chicas de stripper. Y se enamoraba. Se enamoraba de las stripper y se casaba con las stripper. Y después tenía problemas. Y después había problemas y bueno, y ahí le surgía la inspiración. Por eso todos los temas de One Night se dedican a esa vida. Todo era por la inspiración, creo yo, ¿eh? Uy, sí, y Gary Moore también lo mismo. Si se fijan en sus letras, Gary Moore habla de todas las compañeras que lo lastimaron o que él no llegó a conquistar o extraño, lo que sea. Claro, así que bueno, vamos a seguir. Mayor éxito llegaría con el álbum en 1979, Love Hunter, que contenía temas como Walking into the Shadow with the Blues, Medicine Man y el que da nombre al disco, o sea, Love Hunter. Aunque el álbum más memorable de esta época fue, sin duda, Ready and Willing en 1980, en el que el baterista David Dole ya no estaría presente, en su lugar entra otro ex compañero de Coverdale en Deep Purple, Ian Paice. Con este disco llegaron a lo más alto de las listas con temas como Fool for Your Loving, que es el tema de Cortina, y Blind Man. Con la gira de Ready and Willing, se atreverían a sacar un doble disco en directo, grabado en el Hammersmith de Londres en noviembre de 1978 y junio de 1980. En el disco combinarían todas sus grandes canciones de la época. En 1981 editan otro álbum, Come and Get It, muy del estilo de Ready and Willing, con canciones como Don't Break My Heart Again, que lo tenemos ahí en la lista. Come and Get It. El año siguiente graban el álbum que se editó finalmente a mediados de 1982, Saint and Sinners, con el que consiguieron uno de los más grandes éxitos, Here I Go Again. From the darkness. Como decíamos, Here I Go Again, el cual se convirtió en un clásico del grupo. En este momento las diferencias entre los integrantes y una enfermedad de la hija de Coverdale provocan un impasse en la banda. Cuando regresan ya no está más el guitarrista Bernie Marsden, que fue el primero en marcharse, seguido de Ian Paice y Neil Murray. En octubre de 1982 presentarían la nueva formación con el guitarrista Mel Galley, el ex trapeze, el guitarrista Colin Hodgkinson y el batería estaría el legendario Cozy Powell, ex Jeff Beck, Rainbow, Black Sabbath y muchos más. Y ahora vamos a presentar un tema de Coverdale. Este va dedicado a Silvia, mi suegra, que me pidió específicamente que haga una biografía de Whitesnake y que le dedique este tema, Is This Love. Este tema es súper conocido por todo el mundo y acá va. Better than escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Así pasaba Is This Love de Whitesnake. De Cortina tenemos Judgment Day. Durante los últimos meses de 1982 y primeros de 1983 realizarán la gira de Saints and Sinners y a finales de 1983 y principios de 1984 grabarían Slide It In, que contenía temas como Love Ain't No Stranger y el mismísimo Slide It In. Antes de empezar la gira, el guitarrista Mikey Moody abandona también la banda y sería sustituido por John Sykes, ex Thin Lizzy. Durante la gira vuelve Neil Murray y con la formación renovada, Whitesnake se presenta en el primer Rock in Rio en el 85 con éxito. Para finales de 1986 la banda estaría compuesta por John Sykes en guitarra, Ainsley Dunbar en batería, Neil Murray en bajo y con el agregado de Don Airey en los teclados. Don Airey es el famoso tecladista que ahora está en Black Sabbath, ¿no? No, fue convocado para Rainbow. Para Rainbow, bien. Me parecía, me sonaba Don Airey. Lo que pasa es que se conocen todos entre todos y se han compartido músicos entre todas las bandas de estas legendarias. Y bueno, como pasa en todas las ciudades, ¿no? Acá también pasa lo mismo, pero en un nivel más pequeño. Así que con Don Airey grabarían en 1987 el álbum más conocido y vendido de su historia, editado obviamente ese año. Whitesnake consigue el tan deseado mega estrellato en los Estados Unidos, pero su estilo musical vira unos grados en dirección al hard rock más comercial de la época y en la misma medida se aleja de sus raíces más blueseras. Para desazón de los fans y la prensa, Coverdale expulsa a su guitarrista estrella John Sykes, que se especuló con que los motivos era la disputa del protagonismo escénico, como decía Frank hoy, los egos, y ingresa Adrian Vandenberg y Vivian Campbell, ex Dio, en su reemplazo. Rudy Sarzo, ex Quiet Riot, se hace cargo del bajo y se iban todos a cada rato, ¿no? Y Tommy Aldridge en la batería. Lo que pasa que también lo que le pasó a Whitesnake es que lograban discos en estudios, pero después los músicos los dejaban, abandonaban el proyecto, entonces a la hora de tocar en vivo tenían que llamar a Campbell. Ahí, no sé si lo nombran en la biografía, pero también en vivo. Randy Rhoad ha estado en Whitesnake suplantando. No sé si más adelante, 93, no, porque ya estaba. Ya no, pero creo que no figura en disco, figura nomás como un guitarrista auxiliar para escénico, los en vivo. Digamos. Claro. Bien. Toda esa cosa así. No, ya no lo nombra porque acá en 1989, ¿cuándo fue que falleció él? ¿En el 85, 86? Sí. Grabarían Slip and Off the Tongue, en el que Steve Vai, ex Alcatraz, y David Lee Roth reemplaza a Campbell. Al finalizar la gira en el 90, la banda prácticamente se desmembra. A finales de 1993, Coverdale y el emblemático guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, editan un álbum llamado simplemente Coverdale Page, que rápidamente se transformó en superventas, pero que tuvo una fría recepción por parte de la prensa nostálgica, que clamaba por una reunión de Led Zeppelin que finalmente se concretaría el año siguiente con la edición del disco No Quarter de Jimmy Page y Robert Plant. Ahora vamos a ir a Here I Go Again de Whitesnake. Subí sea rock. Y que sea rock. Recopilatorio Greatest Hits, que fueron todos estos temas que hemos estado pasando, digamos, me pareció la mejor idea sacarlo de ese álbum, que es grandes éxitos, entonces sí o sí debe pasar por todos los álbumes. Se publica en 1994 y en él se encuentra una nueva versión de Here I Go Again. La banda retomaría la actividad con Warren DeMartini, ex Rat, y Adrian Vandenberg en guitarristas, Rudy Sarzo en bajo, Paul Skovic en teclado y Denny Carmassi en batería. En 1997 publicarían Restless Heart, que causó un impacto mínimo en comparación con las expectativas y ni siquiera fue editado en los Estados Unidos. Posteriormente se publicó un acústico titulado Scarters in Tokyo, interpretado por Coverdale y Adrian Vandenberg y únicamente, que contenía temas de toda la época de Whitesnake, como más Soldiers of Fortune de Deep Purple. ¿Quién no habrá hecho ese tema, no? ¿Igual lo hacía él o quién lo hacía en su momento? A Soldiers of Fortune. No, ahí me dejaste en jaque, no te puedo asegurar. Fíjate si lo encontrás, Diego. Soldiers of Fortune es un temazo. Creo que sí que lo hacía Coverdale, si no, ¿por qué lo va a hacer, no? Coverdale decidió desarmar la banda y continuar su carrera como solista. La Farewell Tour, gira de despedida, terminó en Argentina, en el escenario de Ferrocarril Oeste, 12 de diciembre de 1997, de manera muy emotiva, pero bajo una lluvia de críticas acerca del bajo rendimiento vocal del cantante. Igual no era que Coverdale era tampoco muy virtuoso, que digamos, ¿no? A mí me gusta Coverdale, cómo le quedó su voz en Whitesnake. I have often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs. Maybe you would say, come lay with me and love me. Ahí estamos escuchando Soldier of Fortune, la versión de Coverdale. En septiembre del 2000 salió un álbum solista de Coverdale titulado Into the Light, que tampoco obtuvo buenos comentarios. En el 2003, Whitesnake se reagrupó para la gira de conmemoración de su 25 aniversario. La banda sigue realizando giras, editando un DVD en vivo en el 2005, de la gira del 2004 y un par de recopilatorios en 2006. La formación actual es David Coverdale en voz, Todd Aldridge, ex Bad Moon Rising y Dio, y Reb Beach, no sé si está bien dicho, creo que sí, ex Winger y Dokken. Mira, ese sería, bueno, no dice qué es lo que hace, si guitarrista, bajista, debe ser bajista. Ah, no, el bajo, Mendoza, Pedro Mendoza. Timothy Drury en teclados y Tommy Aldridge en batería. Así que en noviembre del 2006 salió el disco Live in the Shadow of the Blues con cuatro temas inéditos: All I Want Is You, Dog, If You Want Me y Ready to Rock. La promoción del disco se ha hecho mediante conciertos acústicos en distintas ciudades europeas. Y vamos a ir dejando la biografía de Whitesnake, porque se nos va a ir el tiempo, porque ahora vamos a pasar el tema Burn, hecho por Coverdale, y luego ya vamos a ir a la entrevista con South Brutal. Así que aquí vamos con Whitesnake, Coverdale. Subí el volumen y que sea rock. Que sea rock. We'll be right back. Kiosco Amapola, Pago Fácil, Juguetería, Librería, Carga Virtual, Golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba nuestra biografía de Whitesnake. La cortamos un cachito ahí, nos faltó el final, pero bueno, esta gente tiene mucha historia y si es que, nos ponemos a hablar todo, es como que no terminamos nunca. Y ya más o menos el final, digamos, de Whitesnake es como que ya son como repetidos, como los Greatest Hits. Y mantienen su sello, su firma en el hard rock clásico, hard rock progresivo. Y han tenido sus cambios en su trayectoria, pero siempre me gustó que mantuvieron definido lo que siempre hizo Whitesnake en su estilo, en su contenido de letras. Y no, bandaza para mí en lo personal, así muy influyente en muchas cosas. Y bueno, gran banda. Acá estamos escuchando de cortina South Brutal. Vamos a escuchar un poquito. Estamos escuchando Trust de South Brutal y estamos en comunicación telefónica con Pablo Walls, el bajista y cantante. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Bienvenido. Hola, Pablo. ¿Se cortó? Hola, yo escucho bien, ¿eh? Ahí está. Hola, Pablo. Ahí está, ahora te escucho. Perfecto. Sí, no salía al aire, Pablo. Ahí lo pudimos solucionar. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, tuvimos ahí un accidente justo en el momento de la presentación. Aquí está Pablo Walls, South Brutal. Estamos escuchando Trust de cortina ahí, el tema. Contale a la audiencia cuál es el estilo, cuánto hace que están con la banda. Mira, nosotros estamos hace, bueno, buenas noches a toda la audiencia. Nosotros estamos hace 3 años y pico, empezamos más o menos en marzo del 2020 a formar pandemia. Plena pandemia, o sea, yo venía de otro proyecto que, bueno, por el tema de la pandemia nos dejamos de ensayar y de tocar y como que se disolvió. Y bueno, y nada, y con un amigo, con Uri, que es el que está atrás de los parches en la bata, empezamos a ensayar en la casa de él, como digamos, como para pasar el tiempo. Y bueno, nada, el proyecto fue tomando forma y es lo que soy, a poco, ¿viste? Y entre nosotros dos fuimos, como digamos, llevando el velero y es lo que soy. Ahora tenemos dos guitarristas, estamos haciendo shows bastante seguido, tenemos dos discos en las plataformas, tenemos como 10, 12 videos en YouTube. La verdad que estamos muy contentos porque pasó de ser un hobby a ser, digamos, nuestro escape de la rutina diaria, ¿viste? Y estamos muy contentos de nuestra criatura. No, qué bueno, acá en este caso se nota que han bajado la... ¿En qué afinación tocan, Pablo? Porque suena zarpado. Lo escucho muy bajo, no, es casi imperceptible la voz. A ver, ahora se escucha con un poquito más de volumen mi voz. Tu voz, y ahora sí, ahora te escucho. No, digo que me estuve escuchando con Pablo el disco y me ¿en qué afinación? Te había preguntado que se nota una afinación baja y cómo golpea. La verdad que es zarpado, muy, ah, tiene sí. Mucho power. Sí, sí, decidimos volcarnos a una afinación un poco más, más grave, porque es lo que se usa generalmente en la en el new metal, ¿viste? New metal y en la música extrema. No llegamos a ser una banda de death metal extremo ni tampoco de new metal. Es como que estamos ahí en el medio, usamos recursos de las dos cosas. Quizás claro, las voces... una furia, ¿no? Claro, se nota más... como una furia, pero no es un black ni nada. Está muy bueno, está progresivo, como muy balanceado eso, ¿no? Claro, sí, se usan recursos, por ejemplo, se usan las voces guturales del death metal con una mezcla de las voces limpias del new metal. Y las bases son más bien rítmicas, como que tienen un groove, como que tienen un ritmo, como va haciendo un patrón, ¿viste? Y el doble mazo que te... Va golpeando lindo, qué buena mezcla, qué buena masterización. Sí, eso, el proceso de grabación y masterización y mezclado está todo hecho acá en casa, o sea, es una banda totalmente casera, o sea, está grabado acá en mi casa. Qué bueno. Eso está muy bueno porque, bueno, uno puede darle el toque personal completo, ¿no? Porque a la hora de, digamos, masterizar, vos vas subiendo y bajando los volúmenes de lo que vos querés, le agregás el detalle más personalizado, digamos, nadie lo hace por vos, digamos. Claro, la afinación que usamos es drop C, o sea, sería do. En do. Generalmente todos están afinados en mi estándar, o sea, estamos en do. ¿Y cómo está compuesta la banda, Pablo? ¿Cuántos integrantes son? Guitarrista, bajista, son tres, digamos. No, somos cuatro en este momento. Ah, tenés dos guitarristas. En este momento tenemos dos guitarristas, Jeremías, aprovecho para mandar un saludo, nos están escuchando. Un saludo, chicos. Nos encanta, chicos, ya... Es como vamos haciendo a medida que vamos haciendo entrevistas y conociendo bandas nuevas, los vamos agregando a nuestro playlist personal, como pasó también con la banda anterior, Prognatus, y ahora ustedes, Soul Brutal, y bandas que vamos descubriendo cuando vamos armando los programas, que queremos hacer variado y queremos también que la gente conozca bandas como ustedes, que por ahí no son tan renombradas, pero tienen ahí su público y se van haciendo creciendo de a poco, ¿no? Quién sabe, dentro de un par de años o dentro de 10 años los tenemos ahí en las plataformas como una de las más de las bandas que hoy son, digamos, legendarias. Sí. Estaría buenísimo. Se pueden armar un festi ustedes y nos vamos a tocar todos por allá. Mira, nosotros nosotros casualmente tenemos nuestra banda Black Paradox, Black Paradox Band, nos pueden encontrar en las redes si nos quieren escuchar. Y aparte organizamos el 3 a Rock, que estamos volviendo después de muchísimos años a organizarlo, y el primero ahora va a ser el 18 de noviembre con bandas locales y una banda de acá cerca de Chávez. Y obviamente la idea es hacerlo cada 3-4 meses, así que donde empecemos a hacer andar el motor, vamos a empezar a llamar a bandas, digamos, de Buenos Aires y de otros lugares, obviamente. La idea es esa. Cuenten con nosotros. Por supuesto. Black Paradox. Hay un manga que se llama Black Paradox. Hay varias bandas Black Paradox, por eso en las redes nosotros somos... Bandas no, un manga. Ah, sí, por eso, sí. Bueno, Nuestro ex bajista, que ya no pertenece más a la banda, fue el que propuso ese nombre porque él es fanático de los mangas. Ah, yo también. y dijo Black Paradox y todos dijimos, what? Sí, listo. Y pusimos Black Paradox Band para que no haya confusiones. Aparte hay otra banda también, que no sé bien de dónde es, que también se llaman Black Paradox, por eso nos distinguimos así. Pero bueno, no estamos acá para hablar de nosotros, estamos para hablar de ustedes. Está por decir lo mismo. Pero bueno, gracias por preguntar y ya que estamos mandamos el chimo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estás perdonada porque es el cumpleaños de la conductora. Sí, ya me dijo feliz cumpleaños. Pero, sigamos hablando de los chicos. Ya me dijo feliz cumpleaños acá también Pablo en privado, digo, Franco... Ahí me botoneó en vivo. Bueno. Pablo, nos quedamos en que estaban conformados por cuatro integrantes. Dos viola, bajo y batería. Y vos sos la voz y el bajo, ¿tengo entendido? Sí, voz y bajo, sí, sí. Bueno, después está Uriel en la batería, Fede en la guitarra y Jere en guitarra. Claro, muy bien. Y me decías que tenían dos discos. Los 12 videos que tienen ahí son... Digamos, varios videos de esos dos discos, o todos. Claro, tienen sí, son los lyrics videos, ¿viste? Como para ir siguiendo la letra de las canciones que conforman los dos discos, sí. Sí, grabamos uno en el 2021 y uno en el 2022. ¡Fua! O sea que en los tres años, ¿no? Que se armó el proyecto. Claro, en claro, marzo del 2020. No, porque voy a esto, los felicito, chicos, han laburado a full para grabar dos discos, dos ¿no? discos en tres años, viste, formar el proyecto, viste, pese a que cada uno haya tenido seguramente sus proyectos personales y se juntaron y armaron esto y lograron en tres años meter dos discos. Pero lo loco es que haya empezado bueno. Como un hobby, digamos, hagamos esto que no tengo otra banda, armamos y de a poco se halla, ¿no? Como eso muestra también que a pesar de que ustedes lo veían como un hobby, era algo que realmente le ponían todo, entonces terminó, ¿no? Formándose esto que está bueno. Estamos laburando el tercer disco ahora ya con los chicos. Buenísimo, buenísimo. Esperaremos. ¿Y cómo es Pablo su rutina de así de composición, de ensayos? Nosotros ensayamos religiosamente una vez por semana los lunes a la noche, porque todos laburamos y tenemos horarios medio dispares, ¿viste? El único día que podemos coordinar en una sala es los lunes. Y después, cuando podemos, nos juntamos, digamos, se pueden juntar, los dos guitarristas viven como cerca, se juntan. Yo vivo cerca de la casa del batero y me pego una vuelta una vez por semana. Y generalmente el método de composición es... Alguien tiene una idea o algo y lo pasa al grupo. Ojo. Después le vamos dando forma, ¿viste? Se fue un poco ahí la voz. Ahí está. Empezó a cantar así, empezaste a cantar en el tema y es como que... Wow. Como me tapé a mí mismo. Y sí, te tapaste. Así que parten de una idea rítmica que le nace a algunos de ustedes y promueven la idea y ahí surge la composición, digamos. Claro, siempre de un riff, siempre. O sea, sí, nunca... No, es como la de siempre, digamos, ¿no? Es raro. Pero bueno, nunca de una letra, siempre de un riff, siempre. Claro, sí, sí. Claro, armas, nace primero la parte instrumental y sobre eso le metes la voz. Sí, la voz es un instrumento más y la suelo meter al final siempre. A nosotros hace poco nos pasó algo raro, que fue que el bajista vino ahí con una idea y lo empezaron a seguir y salió un tema ahí. Y así, así nace. Y está bueno cuando uno empieza a hacer algo que se le ocurrió y todos los demás lo siguen y ¡guau! ¿No? Sí, está bien. Violento. Nosotros también empezamos, ¿qué? En agosto del 2020. ¿Cuándo fue que empezamos? No, sí, por ahí más o menos. Che, ¿y cómo es? ¿Y las letras qué temática abarcan ustedes? En lo que comentan las letras. Y generalmente hacemos como una crítica social, pero metafórica, ¿viste? No es directa. Trato de camuflarla para no caer en el típico metal argentino digamos, viste que está el de clásico, protesta. Que es la protesta, pero tan media... Con el mismo directa. Tipo de bronca, digamos, por así que usted, otro tipo de bronca, digamos, ¿no? Así como lo primero que se me ocurre para así entender lo que estás diciendo, digamos, por decirlo así. Por ejemplo, las personas en este momento dejan de ser personas y pasan a ser caracteres, pueden llegar a ser, no sé, ejemplo, zombies o... Pero no deja de ser protesta, ¿entendés? Hablamos de lluvia ácida, como de contaminación, hablamos de Black Box, hay un tema que habla de la televisión y cómo te va, digamos, transformando y cómo te va, se va metiendo en tu mente y te va haciendo pensar cosas extrañas. Sí, pero siempre, siempre como metafórico, nunca tan directo, ¿viste? Claro, bueno, el que lo entiende, lo entiende. Sí, se tira la onda y el que lo entiende y el que no lo entiende, por lo menos... se escucha, igual están las letras traducidas en YouTube de todas las canciones. Están en inglés, digamos. Están en inglés y abajo están traducidas en español para el que, bueno, quien le interese y las quiera leer, ¿viste? Pero la voz es un instrumento más, ¿viste? Yo siempre voy por eso, ¿viste? Voy porque está bien, está bueno dejar un mensaje, pero está bueno que la voz acompañe a la letra. Hay muchas bandas, he tenido proyectos míos, no quiero hablar de otra banda, ¿no? Que se preocupan mucho, me preocupaba mucho por decir algunas cosas y descuidaba mucho cómo se integraba la voz en la música, ¿viste? Claro, y suele pasar. A mí, por ejemplo, cuando estoy tratando de hacer una letra, siempre se me ocurre, yo no soy muy así de basarme en lo que hacen los demás, ¿no? Soy muy yo en cuando hago todo, ¿no? En mi vida. No por un tema de ego, sino por un tema de que uno está primero siempre, si no los demás es como que no, es como que uno siempre tiene que ver y velar por hacer lo que uno siente y lo que uno le gusta, porque si no se desvía el camino, ¿cierto? Pero pues es una crítica a vos mismo y es una evolución, es lo que quiero decir. Claro, y bueno, y me pasa eso, que quiero que el mundo sepa la verdad, y quiero que el mundo se entere de lo que está pasando en verdad en el mundo, y por ahí capaz que, bueno, nada, la música, tenés que ver también si te acompaña la música, si te acompaña, ¿no? Lo que se está diciendo con la música. Entonces, como que a veces uno quiere decir tantas cosas, ¿no? Y a veces está bueno esto que vos decís, hablar de las cosas, pero metafóricamente. Como por ahí pasa con muchos artistas, acompañado, ¿no? Con distorsión y buen ritmo, claro, de bata. Todo. Claro. Está bueno. La verdad que, chicos, los Pablo, felicitamos, ¿eh? ¿Escribís vos las letras? Generalmente sí, a veces hay una o dos letras que tiene me tira una premisa, Uriel me tiró, y bueno, en base a eso la fuimos transformando como para que vaya entrando en la métrica y la traduzco y la paso al inglés, pero sí, generalmente sí, y las escribo yo, el 80%. Claro, ese es el tema, ¿no? Nosotros estamos pensando también, hagamos un tema en español, pero es como que el inglés queda... No, hay algo que yo siempre digo, que cuando me dicen, che, ¿por qué cantás en inglés? Y yo le digo, ¿vos escuchaste alguna vez un tango en japonés? O sea, es un buen ejemplo. A veces el español no encaja en la métrica, ¿no? Es como que el inglés siempre es muy musical. Tenemos canciones, una canción en español y ahora la próxima que vamos a sacar es en español también. Sí, sí, está bueno ingresar. Lo que tiene el español, así de, para cuando uno compone las métricas, así de la parte de... Es mi opinión, ¿no? Yo toco la viola y por ahí compongo otras cosas. Pero a mí lo que me pasa cuando quiero... Me gusta, el inglés me fascina, y también el español. Pero para mi método, por lo menos para que... Cuando elijo usar el español, compongo en inglés, o sea, tiro cualquier fruta en inglés para buscar la métrica y la rima copada que tiene el inglés. Y como me queda, cuando me queda y logro eso, ahí le pongo, lo traduzco al español, claro. Y es como... Al revés queda. De lo que dijo Pablo, que hace con claro. Lo que compone en español y después lo pasa al inglés. Claro, claro. Está bueno, porque son diferentes maneras de ver, ¿no? Sí, en realidad sí. No, yo compongo directamente en inglés también, ¿eh? Yo te digo, las letras que me pasan, me pasó Uriel, las traduje, eso quise decir. Quizás no se entendió. Claro, claro. Es más fácil componer en inglés directamente porque la separación en sílabas que tiene el idioma inglés es menos rústica que el español. Claro. Entonces es más voluble, digamos, la separación, sí, del estilo. Aparte tiene finalizaciones, digamos, de frases que... Claro, termina en ING, ¿viste? O termina en... Siempre pasa, es bien. Claro, y bueno, y por ahí hay gente que no le gusta por el tema de, no, bueno, hacerlo en español, así yo entiendo. Pero bueno, está bueno esto también, como hacen ustedes, que le ponen la traducción abajo, así le ahorran el trabajo, digamos, a la persona de tratar de entender, bueno, digamos, ¿no? Aunque hoy ya es raro que la gente no sepa mínimamente inglés. Sí, sí, ya fue, ahora está globalizado el mundo. Pablo, ¿y en el primer disco cuántos temas metieron? En el primer disco y el segundo disco también, ¿de cuántos temas se compone? Tienen la misma cantidad de temas los dos discos, tienen 8 temas cada uno. 8 temas y una intro, digamos, 9. Claro. Pero tienen 8 temas cada uno. ¿Y lograron hacer el físico de los dos materiales? Solamente el primero. El primero hicimos una tirada, nos hizo una Arteria Disco, se llama acá de Quilmes, que es independiente, ¿viste? Se encargaron de ellos, todo, de los costos, todo, estuvo buenísimo eso. Y nos editaron creo que 50 copias, pocas, ¿viste? Pero bueno, nada, cuando íbamos a los Resi, ¿viste? Las poníamos en venta y con eso pudimos hacer las banderas, ¿viste? Nos hicimos unas remeras, estuvo bueno. Qué bueno. Y sí, qué está bueno. Aparte, bueno, ahí siguen existiendo coleccionistas. Sí. El vinilo. También está bueno que ahora todas las bandas de metal queremos, aparte de tener el físico clásico del disco, más lo que se sube en las redes, está ahora, no sé si decir de moda, pero lo puedo decir como gusto de banda, cada banda, tener un vinilo, ¿no? Y va a volver el vinilo, porque ya volvió. Yo creo que no mucha gente tiene como para escucharlo, digamos, ¿viste? Pero está bueno. Está bueno como para por lo menos tenerlo en la pared, así. Y ahora yo he visto gente que tienen vinilos y tiene, bueno, los coleccionistas que son así, ¿viste? El Carna, que tiene discografías completas en CD y en vinilo y todo ahí, una pared completa llena de CDs. Claro. Seguramente tratan de tener, ¿no?, la copia, así sea de uno o de otro, de las bandas que les gustan. Sí, sí. Igualmente, viste, ahora que como está todo, las plataformas de streaming, se escucha todo por ahí, ¿viste? Sí, o sea, hay un montón aparte. Quizás también, para mí, está bueno porque te ayuda a abaratar un montón de costos. Antes vos querías difundir tu material y era carísimo. En cambio ahora, o sea, es gratis subirlo a internet, ¿entendés? Claro, lo único que tiene que ya el CD ya no es una manera de, digamos... Ya no podés ganar dinero vendiendo copias de CD porque ya casi nadie escucha. Entonces la única manera que tenés es de ir a tocar en vivo o no sé. Sí, vivo, sí. Es verdad. Está bueno porque la guita que invertías en imprimir disco, no sé, te armás algo para la escena, ¿viste? Sí, claro. Más equipo, sí, obvio. Pero bueno, Pablo tiene sus pros y sus contras. Hay que ver el vaso medio lleno. Claro, obvio. Claro. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, está bueno porque así también más gente los escucha y de todo el mundo, porque cualquiera entra a cualquier plataforma de cualquier parte del mundo y los escucha, y antes eso no pasaba. Yo lo que decía también, que con esto de subir la música a la red está recopado, y lo que comparo con el antes, que se tiene que mantener también el arte de tapa, lo del librito, que tengo entendido que también se hace igual cuando subís los temas, está ahí también el arte de tapa de la banda o la parte artística, visual, digamos, gráfica. Claro, sí, nosotros nos preocupamos mucho por ese tema, ¿viste? Fede, que es nuestro guitarrista, diseñó las tapas de los discos. Sí, le damos bola también a todas esas cosas, lo que tiene que ver con la imagen es muy importante. Y sí, está bueno que en las plataformas, ¿viste?, que puedes poner la imagen. Está recopado eso, sí. Y Pablo, ¿y han rolado con la banda en este periodo de 3 años, digamos? ¿Han salido a tocar? ¿Están saliendo a tocar? ¿Tienen alguna fecha? Sí, incluso ayer tocamos, anoche. ¡Qué bueno! Así que están ahí recuperándose. Sí, sí. Estamos acá un domingo de pantuflas y estufa, porque hace frío encima. Claro. Pero... Anoche tocamos acá en Palermo, en Capital, en el Salón Porredón. Una fecha estuvo buenísima. Tocamos con bandas también emergentes de acá de metal. La verdad que está muy bueno. En octubre vamos a tocar el 7 de octubre en Ezeiza, también en zona sur acá de Buenos Aires. Y por ahora, si después estamos organizando una fecha para fin de año y no sabemos si surge alguna invitación en noviembre, ¿viste? Siempre nos copamos, si nos invitan vamos, no tenemos problema, estamos tocando. Qué buena onda. Buenísimo, sí, ya seguramente vamos a, en algún momento vamos a congeniar para que puedan venir para estos lados. Acá, por ejemplo, en Tres Arroyos no se hace tanto, pero por ejemplo, se ha hecho el Chávez Rock, se ha hecho el Juárez Rock. El Juárez Rock está, digamos, grande, y han ido personalidades como el Tano Romano, como Lorien, como Áspera. Está bueno que en esta zona vengan más bandas así, más tipo del estilo de ustedes. Eso la porque hay un flujo de bandas en la zona, pero es siempre que nos copa a todos, pero es siempre no sé cómo decirlo, como el estilo clásico del metal, y por ahí hay muchos otros gustos también de metaleros acá que espera también bandas un poco más extremas, más new metal, que hace falta también cambiar un poco del flujo para el gusto de todos, ¿viste? Y bueno, vamos. Full. Y ni bien se termine de despejar la zona y aprobar, bueno, una serie de aprobaciones así nomás, y lo largamos, ¿viste? Dale, Black Box o Brutal. Black Paradox o Brutal. Sí. Le hacemos de teloneros en todo caso. Claro, sí, nosotros. ¿Cómo? Le hacemos de teloneros. No, ustedes cierran. No, con Black Parados, So Brutal, los chicos de Prognatus también podría ser una cosa así, viste, bien un festival más extremo. Acá cayó el batero de Black Paradox. Se hace el tibio. Lucas, te saluda, te presentamos a Lucas, nuestro batero. ¿Cómo va? Mucho gusto. Un abrazo. Así que bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas hecho la entrevista. También le agradecemos a Caro Tejeda, que es la que ahí organiza las entrevistas, y ya nos ha dado varias entrevistas de bandas que ella está ahí como administrando, así que un agradecimiento. También le vamos a dedicar un tema, y bueno, tenemos acá un tema para pasar de ustedes. Bueno, tenemos dos, Trust y Sentenced to Horror, pasamos los dos. Y bueno, y queremos darte un espacio para que saludes a la audiencia, para que hagas tus saludos personales y lo que quieras decir al público, a la gente que nos escucha. Dale, más que nada un saludo bueno para los chicos de la banda, por apostar por este proyecto que nos está haciendo tan feliz en este momento. Un saludo para Austral Guys, que es nuestro manager, y Caro también labura con nosotros, que nos está dando una mano muy grosa para difundir la música y sacarnos a tocar por todos lados. Y a la gente, el que no deje de escuchar música. Porque, como dijo Nietzsche, sin música la vida sería un error. Así que... totalmente. Sí, no, una mierda. Es nuestra salvación. Es nuestra salvación para después de todas las obligaciones, ¿no? Así que la música suene más fuerte que los problemas. Que la gente cante más canciones y grite menos goles. Exactamente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, chicos, gracias a ustedes. No, un honor. ¿Querés compartir las redes de la banda, eso, que no las dijimos? No, buscan @SouthBrutal, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, así como suena, South, TH, Brutal. Como algo del sur, ¿no? Como South. Pero en inglés. Bien. South Brutal. Perfecto. @SouthBrutal en todas las plataformas, incluso en YouTube, Instagram y Facebook, que es lo que más se usa, ¿no? Digamos. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo. Vamos a sacar con la cabeza, sí, acá en el estudio de la radio con la música de Soul Brutal. Prende el parlante grande ahí. Rompe todo, Diego. Que mientras pasamos el tema ahí, vamos a estar ahí revoleando la cabeza. Bueno, Pablo. Ni bien tenga el tema nuevo, te lo mando, así lo pasas. Perfecto, genial, pásamelo, Pablo, por WhatsApp ahí, así yo se lo paso a Diego. Bueno, Pablo, un abrazo grande. Y así nos vamos a despedir pasando los dos temas de South Brutal, los chicos de Buenos Aires, argentinos, metal argentino, que cuánto metal argentino que hay, estamos orgullosos de presentar todas estas bandas argentinas. Así que audiencia, en todas sus casas, hacer pogo con South Brutal. Trust y Sentence to Horror. Soul Brutal. Que sea rock. Que sea rock. Thank you. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-4497-29. Estás escuchando Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz, Rivadavia 641 La Casona. Y nuestra página web www.fmindierock.com.ar. Nuestro teléfono 2983-542913. Nos pueden mandar mensajito, nos pueden pedir tema. Nos mandó mensaje Mary. Mary nos mandó un mensaje, siempre nos escucha. Y ya nos han pedido un tema una vez. Y ahora nos escribió un mensaje, espérate que lo estoy buscando. Dice, hola Paula, soy Mary, siempre te escucho, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Mary. Y dice, hermosa voz los dos, felicitaciones. Pásame cualquier tema, cualquier tema internacional. Te vamos a estar pasando el tema de Gary Moore, Cold Hearted Woman, muy prontamente. Ahora vamos a pasar, estamos en el bloque Heaven Angel. Exactamente. Que no lo habíamos presentado. Y vamos a ir con dos temas argentinos, tres arroyenses hemos elegido para hoy, la banda Erroy y la banda S Tornillo. Vamos a pasar un tema de cada uno, y en la parte de inglés vamos a pasar un tema de Dio solista y vamos a pasar un tema de Gary Moore. El tema de Dio solista se lo vamos a dedicar a Caro Tejeda, que ella es la que nos ha dado unas entrevistas ahí, es una genia y seguramente vamos a seguir en contacto. Y el tema de Gary Moore es dedicado a Mary, ¿eh? Así que vamos a empezar con el bloque Heaven and Hell. Subí el volumen y que sea rock. Que sea rock. Thank you. salir a volar. Hoy, taika mía, hoy tú te has ido y no. Así escuchamos Roy, este tema de la banda tres arroyense, Taquia se llama el tema. Muy bueno, muy buenos climas. Les mando un saludo a los chicos. Aparte compartimos bajista con la banda Roy, así que tenemos un contacto bastante estrecho. Y les comento que el jueves a las 21 horas pueden escuchar la repetición de nuestro programa Que Sea Rock, que pasamos en vivo los domingos a las 20 y el jueves a las 21 la repetición. Y aparte también en la página web www.fmindyrock.com.ar pueden encontrar el podcast y ahí van, está puesto por días, lunes, martes, miércoles, van al domingo y en el domingo van a tener primero de todo el último programa que se ha subido. Así ahí van a encontrar varios programas, sobre todo los últimos, que son los mejores. Estamos 15 programas, que nos encantaría que nos manden mensajes y nos digan qué opinan, si les gusta, qué sugerencias. Estamos abiertos a sugerencias, que por ahí algún estilo en especial de rock que les guste, que yo no lo estoy pasando, porque yo elijo de acuerdo a mi gusto y obviamente escucho a la gente que me diga lo que le gusta, ¿no? Y yo lo paso. Así que ahora vamos a ir, que ahí ya estamos ahí escuchando ese tornillo robotito. Toma, o voy a morir. robotito que me hace existir. Soy un robotito que camina por ahí. Necesito un coma. Oh, voy a así pasaba Robotito, ese tornillo, este tema nos encanta, a mi hijo lo canta también. Le mandamos un saludo a los chicos de ese tornillo, a Lucho, a Guille y a Ale. A los chicos de Roy también, a Emiliano, a Cefe, a Pelu. Y a Seba. Y a Seba. Este, que nos escuchan, a Memo también. A Memo también, y a los chicos de Apático, a todas las bandas de Treza. Y bueno, acá estamos con Lucas que me dice que no, sí, vamos a hablar. ¿Y sabés qué vamos a decir? Acá vamos en el medio de Heaven Angel, que tenemos fecha para el Treza Rock, que al final lo vamos a hacer en La Casona. Acá Diego Indy va a ser el conductor. Me estoy enterando. El 18 de noviembre. El 18 de noviembre, no te pongas otra cosa. Porque el sábado 18 de noviembre va a ser el Treza Rock en La Casona. Si nos acompaña el tiempo, la idea es hacerlo en el patio. Entra un montón más de gente. Va a haber 4 bandas. Esas bandas... Acá, Lucas, ¿te acordás cuáles son las bandas? No. Yo tampoco, ¿eh? ¿No se acuerdan cuáles son las bandas? No. Yo se lo digo. Va a estar Apático, va a estar Black Paradox, va a estar La Criatura, sí, y va a estar ese tornillo. Buena fecha. En el segundo, que no tenemos fecha todavía, hay unas bandas esperando como para decirles, así como para que sepan. Algunas de ellas son Torque, Espaciados, Roy, que no saben si van a poder o no, porque están ahí complicados con el batero que está viviendo en otro lado, Emi, que está viviendo en Mar del Plata. Seguro que lo van a poder resolver. Y también tenemos ahí en vista unos chicos que son de Juárez, si no me equivoco, Cipo 209. Un saludo a los chicos, Alejandro, creo que estamos en contacto. Y así que bueno, ahí tenemos un bombazo en La Casona. Con la conducción de Diego Indy, vamos a tener Treza Rock con 4 bandas al aire libre. Acá vamos a tener buffet, vamos a tener ahí va a haber feria. Y bueno, quién sabe, seguramente va a haber sorteos, va a haber un montón de cosas. Así que estamos ahí gestionando todo y tenemos todos estos meses para terminar de darle forma e ir contándoles a lo largo del tiempo por las redes y acá en el programa todo lo que nos vamos enterando de que vamos decidiendo. Así que después del chivo del 3 a rock. Así que ya saben, audiencia, para noviembre va a haber mucho rock. 18 de noviembre. 18, la casona. La casona. Así que ahora vamos a seguir con el bloque Heaven and Hell. Vamos a seguir con el tema de Dio, Otherworld. Y este tema es dedicado a Caro Tejeda, ¿eh? Un abrazo para ella. Aquí vamos. Así pasaba Dio Otherworld, estas melodías de Dio solista que son ya las finales, las tipo 2005, 2010, ¿no? Sí. 2010 falleció, pero sacó ahí un disco en 2009, creo. Sí. Esas melodías, esos temas en do y pesados y con las letras y como que vocaliza bien todo y se entiende bien la letra. Y es como... Y es el, ¿no?, tempo, wow, del tema. A mí me fascina. Disco. Me entro como en una atmósfera ahí, no sé si les pasa a ustedes. ¿Vos qué opinas, Lucas? Para mí es re oscuro. Vos estabas ahí, compenetrado con los auriculares. Sí, estaba haciendo la batería así. Pero sí, es verdad lo que decís vos, como que te lleva así a un mundo así. Acá estamos los tres, ¿viste? Uno, cuando escucha música, escucha al cantante, el otro escucha al guitarrista y el otro escucha al baterista. Cada uno escucha. Y yo escucho que salga bien al aire. Ahí está, él es el que hace que todo salga. Gracias, Diego. No sé qué haríamos sin vos. Bueno, llegó el final del programa. Hoy es uno de esos programas que decís, ¡ah, ya terminó! Bueno, estuvimos inspirados hoy. Hoy estuvo Isa, que nos vino a visitar, que me hizo señas que no, así que no le dije. Bueno, Lucas dijo que no, pero lo dije igual porque no. Dos no me van a decir que no. Hoy es mi cumpleaños, no me digan que no. Un saludo a Mary, un saludo a Isa, un saludo a Lucas que está acá al lado mío. Y Fran. Yo quiero mandarle un gran saludo a un colega, a un gran guitarrista de Mis Pagos de allá de San Francisco, Córdoba, el señor Pablo Salvay, guitarrista de una banda que ya vamos a traer en ocasión aquí en la radio, que se llama Templo del Rey, anteriormente su proyecto Moby Dick. Bueno, ya le vamos a dar su espacio al aire próximamente. Y bueno, Pablo, te mando un abrazo grande desde acá de Tres Arroyos, y también les mando un abrazo y un beso grande a mis viejos, a Silvia y Eduardo, que nos escuchan, y a mi hermana también, desde San Francisco también. Así que saludos para San Francisco, Córdoba, San Francisco, no se confundan. San Francisco, bueno, Córdoba. Así que, Lucas, ¿vos tenés algún saludo? Bueno, un saludo hacia vos, que cumplís años, nuestra tecladista y vocalista de Black Paradox. Así que nada, que disfrutes tu día y qué bueno que siempre, que sea rock. Gracias, y me vino a saludar, y de acá seguramente vamos a ir a comprar algo para comer. Y lubricar y también. Para festejar. Y nos vamos despidiendo del programa. Vamos a terminar con un tema de Gary Moore, que ya dijimos que se lo vamos a dedicar a Mary, que siempre nos escucha. Cold Hearted se llama este tema. Y elegimos Gary Moore porque este tema va a ser seguramente el que acompañe la cortina de este mes de los auspiciantes, que hoy, como fue un fin de semana especial, no pudimos hacer, digamos, la edición, pero seguramente el que viene, y Dio Otherworld, que va a ser el de cortina. Así que ya saben, los esperamos el domingo a las 20 por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Las redes tienen el Instagram del programa, @ que sea Rock Treza, y nos encuentran ahí, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden poner me gusta y pedirnos algún tema, o que pasamos la biografía de alguna banda o de algún artista. Así que así nos despedimos con Gary Moore. Hasta el domingo que viene. Try to make it through.